comienza aquí Tisana Cultural, una combinación de colores, sabores y texturas. Muy buenos días, amigas, amigos. Les saluda cordialmente Celia Marcano, desde San Cristóbal, Estado Táchira, República Bolivariana de Venezuela. Nuevamente compartiendo con ustedes su tisana cultural. Quiero comenzar el espacio del día de hoy agradeciendo enormemente sus comentarios, sus palabras de aliento sobre el programa anterior. Siempre serán bienvenidas sus recomendaciones, sus comentarios, sus sugerencias. Eso me ayuda a crecer como persona y ayuda al desarrollo de futuros programas. Hoy la temática del programa va a ser un poquito diferente porque teníamos como invitado a Mimos Ubateros, un grupo de teatro de mimos del sector Michelena, de la población de Michelena, aquí en el estado Táchira, pero por cuestiones ajenas a su voluntad y a las nuestras no pudieron estar presentes con nosotros. La temática de hoy vamos a hacerle una breve reseña y un pequeño homenaje a nuestro querido maestro Alirio Díaz, que se nos fue el pasado 5 de julio. Vamos a hablar de su vida y de su obra. Revolviendo la tisana. Revolviendo la tisana, nos encontramos que el pasado 8 de julio se presentó en la Biblioteca Café Buenos Aires el destacado bolerista argentino Javier Caumont con el quinteto El Bolero de Buenos Aires, con su espectáculo Boleros in Jazz. Los comentarios que leí sobre este espectáculo, que fue un lleno total, las locaciones estuvieron agotadas desde días anteriores, y es porque él es un bolerista excelente, excelente su música, excelente sus temas, excelente su voz, bolerista que no tiene nada que envidiarles a nuestros queridos boleristas cubanos ni mexicanos. E igualmente le informamos que el 15 de julio se presentó el espectáculo Amor y Baile, un espectáculo, si se quiere, de remembranzas, de guayabo con los terrícolas de Venezuela y también de rumba, porque estuvo la gran banda de Venezuela. Eso se efectuó en el Círculo Militar de San Cristóbal. Lástima que me lo perdí. Igualmente, el 15 y 16 de julio, en el Hipermercado Barata de San Cristóbal, se lleva a cabo el Festival Táchira Cultura Creativa con emprendedores, expositores de talento regional. Échense una pasadita por allá y denle un apoyo a nuestros emprendedores, a esa gente que está día a día creando, día a día sacando su producción adelante. Quiero recordarles, amigos, amigas, que todos los viernes de 3 a 5 de la tarde en el Boulevard Chucho Corrales en San Cristóbal se lleva a cabo la programación de Paseo por la Cultura, con la presentación de teatreros, músicos, artistas plásticos de la región, de toda la región del estado Táchira. Muy recomendable, van a pasar una tarde increíble, muy amena, muy liberadora. También recordarles o notificarles que el segundo sábado de cada mes se realiza en el Boulevard de la CanTV, aquí mismo en San Cristóbal, frente a la Iglesia del Ángel, a partir de las 2 de la tarde, el trueque del libro y lienzo literario. Igualmente, todos los domingos en Casa Teatro, en la avenida principal de Pueblo Nuevo, a partir de las 4, ustedes tienen una programación de teatro para niños, para adultos, hay mimos, tenemos infinidades de programas de presentaciones de obras teatrales. Muy recomendable, muy acogedor el sitio, muy agradable. Recomendado 100%. Revolviendo la tisana, nos encontramos que del 5 al 9 de julio se efectuó en La Habana, Cuba, el primer encuentro de trovadores de La Habana con participantes del movimiento La Nueva Trova Cubana, con nuestro querido y amado y adorado y recordado eterno Silvio Rodríguez. También participaron el grupo Buena Fe, Kelvis Ochoa, Pedro Luis Ferrer, entre otros grandes trovadores. Y amigos y amigas, como regalo para mí y para ustedes, te vamos a dejar con la hermosa canción de Silvio Rodríguez, El pintor de las mujeres soles. Disfrútenla. El pintor de las mujeres soles, abandonado en su empecinada claridad, hizo su último viaje ya muy solo sobre el Atlántico y fue sepultado cuando llegó. El pintor brilloso como la luna, con su pelo largo, con su barba oculta de polvo, escupió al cangrejo desde un dibujo y le puso fecha a su despedida y siguió queriendo, aunque no fue amado quizás ni como ser humano, y siguió aprendiendo el camino de la soledad en todo momento. Y se fue entre seres alucinantes, con su pelo largo, con su barba oculta de polvo, descargando gritos sobre las almas, mientras los beatos se persignaban. Y él no tuvo iglesias, pero algo de altares al amor hubo entre sus lienzos, y en la fantasía iba platicando su viaje hacia el universo. Las enredaderas de luz escribió sus últimos signos con triste desesperación y dejó sus restos a los amigos y dejó sus restos a los amigos, pidiéndole solo paredes para sostenerlos, pidiéndole solo paredes para sostenerlos. Como les había comentado anteriormente, hoy vamos a hablar de la vida y obra de nuestro querido maestro Alirio Díaz. Nació en el seno de una familia campesina el 12 de noviembre de 1923 en el caserío La Candelaria, cerca de Carora, en el estado Lara. Siendo muy niño, tuvo esa curiosidad sobre las culturas, sobre las artes, y descubrió su vocación musical de la mano de uno de los grandes intelectuales venezolanos del siglo XX, como fue el periodista y luchador social Cecilio Chío Subillaga Pereira. Este guitarrista caroreño, el maestro Díaz, se convirtió en discípulo de los más grandes maestros de música venezolana del siglo pasado, como fueron Vicente Emilio Sojo, Pedro Elías Gutiérrez y Laudelino Mejías. Esta tutela, este acompañamiento de estos excelentísimos maestros, convirtió al maestro Díaz en uno de los más grandes guitarristas clásicos venezolanos conocido a nivel internacional, junto a Antonio Lauro, Rodrigo Riera, Raúl Borges, José Rafael Cisnero y Luis Sea. Él vivió por muchos años en Italia, y ahí consideró Italia como su segunda patria. Él ya se casó, tuvo sus hijos y siempre tuvo la gentileza o ese amor por su tierra natal, de cada vez que él venía a Venezuela, él se ponía su alpargata, se ponía su sombrero y se iba a visitar su pueblo, a tener ese contacto con su gente, a recordar sus raíces. Eso yo creo que eso fue una de las cosas que mayor lo identificó a él y le dio ese cariño de su gente, porque él, a pesar de que fue un gran artista, nunca perdió esa humildad, nunca perdió ese contacto con su gente, con su tierra, con su patria, y siempre venía a dar talleres, a dar conferencias, a dejarnos ese legado tan hermoso que nos dejó el maestro Alirio Díaz. Vamos a escuchar una de las grandes interpretaciones del maestro con su maravillosa guitarra, un 6 por derecho. Disfrútenla. El pasado 5 de julio recibimos la triste noticia de que nuestro querido maestro Alirio Díaz, a sus 92 años de edad, se nos fue para otro paisaje, nos abandonó, nos dejó físicamente, pero ahí nos quedan sus canciones, sus obras, un maravilloso talento como legado. Esto sucedió en su segunda patria, en Italia. Los restos mortales del maestro llegaron a Venezuela el pasado 12 de julio, donde iba a recibir una serie de homenajes en Caracas, y luego, como su última voluntad, iban a ser llevados sus restos al cementerio municipal de Carora. En horas de la tarde de ese 12 de julio llegaron los restos mortales del maestro Alirio al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, y fueron trasladados a la Plaza Bolívar de Caracas, donde fue recibido por la banda marcial de la ciudad. Eso se realizó a partir de las 4 de la tarde. Luego de ese homenaje póstumo en la Plaza Bolívar con cultores populares, con su pueblo, fue trasladado a la Casa Amarilla, donde en Capilla Ardiente se le realizó un homenaje musical con los guitarristas Lorenzo Camejo y Rómulo Lazarde. y el cuatrista, nuestro querido cuatrista Che Hurtado. El día miércoles continuaron los homenajes en Capilla Ardiente con la música del guitarrista José Luis Lara, el cuatrista Johnny León y el bandolista Ismael Querales. Nuestra querida cantora Daisy Gutiérrez también le rindió un notable, un maravilloso homenaje. Y el Orfeón Universitario de la Universidad Central de Venezuela también se hizo presente en ese homenaje. Luego sus restos fueron trasladados a Barquisimeto, Estado Lara, también para realizarle un homenaje en el teatro que lleva su nombre, ubicado en Carora. Para cumplir la última voluntad del maestro Alirio Díaz, sus restos mortales fueron sembrados en el cementerio municipal de Carora. En Italia también despidieron al maestro con un póstumo homenaje en la Basílica di Santa Maria in Montesano, en la capital italiana, rodeado de familiares, amigos y el cuerpo diplomático venezolano. El maestro Alirio Díaz nos dejó físicamente, pero su legado es eterno por las maravillosas obras musicales que nos dejó para las futuras generaciones. Vamos a despedir con un tema, Natalia, un tema bellísimo interpretado por el maestro Alirio Díaz, uno de sus más conocidas interpretaciones. Espero las disfruten. Se viene. Lo que se viene. Tenemos una cantidad grande de eventos culturales de todo tipo. Quiero informarles que este 16 de julio, en horas de la noche, a partir de las 7 de la noche, Púrpura Poesía está celebrando su cuarto aniversario. Eso va a ser en Moa Café, en Barrio Obrero. Por favor, no se lo pierdan porque eso va a estar genial. Igualmente, este 16, en la Casa de las Letras Simón Rodríguez, se presenta Al Son de la Colombianidad, a partir de las 12 del mediodía, con música y gastronomía colombiana. Así que póngase su pinta, póngase su guayabera, sus buenos zapatos, su buena gorra, váyase bien cómodo porque va a tener vallenatos, cumbias y porros colombianos para bailar y para disfrutar. La Escuela de Formación de Danzas presenta su obra La Filé Malgardi. Perdónenme, por favor, mi francés. Eso se va a llevar a cabo en la Casa Sindical, en el Teatro de la Casa Sindical. El 22 y 23 de julio, a partir de las 7 de la noche, la Escuela Nacional de Danzas Táchira presenta su obra Una Rosa para mi Ciudad. Eso está inspirado en el movimiento César Rengifo y la poesía venezolana. Ese evento se va a llevar a cabo en el Teatro Luis Higuera de la Casa Sindical. Recuerden, 22 y 23 de julio a partir de las 7 de la noche. También queremos decirles, amigos, que del 24 de mayo al 24 de julio se lleva a cabo la recepción de relatos cortos para la primera edición del concurso nacional e internacional titulado Bolívar en 100 palabras. Estos relatos o este concurso es promovido por la Fundación La Bicicleta. Va a tener una premiación para el primer lugar de 100.000 bolívares, para el segundo lugar 50.000 y tercer lugar 50.000 bolívares. Pueden buscar mayor información en la cuenta de Facebook La Bicicleta. Del 26, 27 y 28 de julio se realizarán las audiciones para actrices, autores mayores de edad para la conformación estable de la Compañía Nacional de Teatro. Queridos amigos, igualmente les informo que del 27 al 31 de julio en Ciudad Bolívar se va a llevar a cabo la edición número 18 del Festival Internacional de Guitarra de Angostura. Eso es el 27 al 31 de julio, como les dije, fue en Ciudad Bolívar, y el 3 de agosto se va a realizar en Caracas, con invitados, excelentes maestros guitarristas de México, como Iván Reséndiz, de Colombia, Mario Arévalo. Por Venezuela vamos a contar con los maestros guitarristas Rubén Riera, Douglas Esteves, Richard Arellano, Enrique Márquez, José Luis Lara, Angeli Gutiérrez, José Ángel Viña, y con la participación de nuestro querido guitarrista y tenor tachirense Gregory Pino. No se lo pierdan, eso va a estar espectacular. Igualmente, dentro del mismo festival van a haber recitales, conferencias, y se va a realizar el 6º concurso nacional de guitarra de jóvenes talentos. En mayor información pueden ustedes ubicarla en su cuenta Facebook Festival Internacional de Angostura. El Centro Nacional Autónomo de Cinematografía extendió hasta el 29 de julio la convocatoria para la inscripción y recepción de películas que participarán en el 6º concurso infantil Mis Primeros Pies Cecitos. Podrán participar niños y niñas en edad de 7 y 12 años, quienes realizarán o deberán realizar una producción audiovisual que resalten los valores como el respeto, como la paz, la convivencia, la solidaridad con la naturaleza y la cultura. Bueno, amigas y amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Les invitamos en aproximadamente 15 días y les damos las eternas gracias por habernos sintonizado. Y les recordamos que nos pueden seguir por las cuentas tisanacultural.wordpress.com y en el Twitter @tisanacultural. Gracias inmensamente, reciban un fuerte y caluroso abrazo. Espacio comunicacional de la web radio CDP La Biglietti, desde San Cristóbal, Estado Táchira, República Bolivariana de Venezuela.